naștri vom păra faină de mar. Trăvaliam până smană să-i un fie pleci cansar. Con salariu în miserie, ești prez comentar. Con fin de mulher de guerra, os pescadores vão lutar. Como um só de todos na lota, começaram a gritar. Mais dinheiro e descanso, ou ninguém irá ao mar. Com três semanas de greve, os patrões acagaçados deram os dias de descanso e aumento de ordenados. Quem não tem o mar, não tem os patrões. Quem não tem o mar, não tem os patrões. Quem não tem o mar, não tem os patrões. Quem não tem o mar, não tem os patrões. Os pescadores das treineiras vão para a faina do mar. Trabalham toda a semana, sem um dia para descansar. Com salários de miséria e os preços a aumentar. Com os filhos a morrer na guerra, os pescadores vão lutar. Muy buenas tardes. Arrancamos con esta tonadilla una nueva edición de Anábasis, cuando son las casi las 6 de la tarde del miércoles 9 de mayo de 2018. Estáis escuchando la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de la heroica ciudad y saliendo para todo el planeta vía internet a través de la web www.radiocuca.org. Patrões pareciam fortes, mas tiveram que pagar. Quem não tem o mar, não tem os patrões. Quem não tem o mar. Anábasis es un espacio dedicado a la historia, que desde hace más de 5 años se viene ocupando con mayor o menor fortuna y con una periodicidad, la verdad que bastante inestable, de diversos episodios históricos, prácticamente siempre relacionados con la lucha de clases y con los grupos, personajes, discusiones que esta lucha genera. Anábasis se graba aquí en La Cuca, pero también se puede escuchar en las parrillas de otras emisoras que tienen la amabilidad de reemitirnos y que son Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Val d'Albaida y en breve Radio Bronca de Barcelona. Asimismo, todas nuestras grabaciones están accesibles en nuestra web anabasis.radiocuca.org. Para transmitirnos cualquier comentario, sugerencia, crítica y demás, puedes escribirnos a la dirección de correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y como algunos y algunas podréis atisbar por la canción de la introducción, esta tarde nos zambulliremos nuevamente en la cuestión portuguesa, en aquel proceso conflictivo y contradictorio que se inició el 25 de abril de 1974, en lo que se conoce como la Revolución de los Claveles. Lo haremos, como en la anterior entrega, a través de la lectura de dos textos, en esta ocasión de Jorge Baladas y de Julio Enríquez. Vamos allá, sed bienvenidos y bienvenidas. Quando me ponho a cantar, não sei porque não consigo fazê-lo sem insultar. Quem do povo é inimigo, quem do povo faz escravo, não merece piedade. Levanta-te explorado, muda a sociedade. Viva a liberdade, nós queremos viver. Morte quem nos mata, tomemos o poder. Viva a liberdade. José Afonso. Haciendo las transiciones, no tenemos precio. Como apuntaba hace un momento, ya nos hemos ocupado de la revolución de los claveles en otras ocasiones. Lo hicimos desgranando algunos aspectos del fantástico libro de Phil Mailer y lo hicimos en aquella última entrega con la lectura del dossier dedicado a la memoria de la compañera Francesca, que fue publicado en el último número hasta el momento de la no menos fantástica revista Flauta de Luz, y lo hicimos con la inestimable colaboración de la amiga Pastora, que tuvo a bien traducirlo y compartírnoslo. El primero de los textos que vamos a leer en la tarde de hoy también proviene de ese número 4 de Flauta de Luz, y su autor, Jorge Baladas o Charles Reef, es una figura destacada en los debates internacionales de la ultraizquierda, podría decirse, del que ya reseñamos en este mismo espacio radiofónico hace años el libro La memoria y el fuego, Portugal, la otra cara de Eurolandia, de Pepitas de Calabaza. Seria a idade, jurei ter por companheira. El texto dossier de Jorge, titulado De la fugitiva memoria de la guerra colonial, consta de varios apartados, de los cuales vamos a leer dos y que, como su título indica, son un ajuste de cuentas con la trágica historia del colonialismo portugués, con las guerras que se desataron en el contexto de la decadencia del Imperio portugués y que dieron paso a un importante proceso de deserciones en el ejército, que no fue sino uno de los acicates más importantes para el desencadenamiento del proceso revolucionario. La primera parte la conforma una carta abierta, que nunca fue respondida, a António Lobo Antunes, uno de los próceres de las letras lusitanas. Y la segunda parte que vamos a leer constituye una reseña de un libro editado por la Asociación de Exiliados Políticos Portugueses, reseña titulada El rechazo de la guerra colonial, las políticas comunistas y la mentalidad autoritaria lusitana, cuyo título ya es lo bastante significativo como para añadirle nada en esta breve introducción para esta nueva entrega de Anábasis dedicada a Portugal. Yo mismo, de manera bastante atrevida, me lancé a traducir estos extractos, y bien con la corrección, afortunadamente, a posteriori de la compañera Pastora, a la que vuelvo a dar las gracias por sus esfuerzos. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. En julio de 2005 escribí una carta a António Lobo Antunes, a la cual, como yo en el fondo suponía, nunca respondió. No solo no respondió, sino que siguió insistiendo en lo mismo. La reciente aparición de la película de Ivo Ferreira, que hace una adaptación de su libro Cartas de la Guerra, brinda una oportunidad para mostrar la malograda tentativa de sugerir una enmienda de los propósitos que alimentan la mentira general sobre el terrible periodo de la guerra colonial. Un asunto viene dando vueltas a mi cabeza de unos años acá, aunque solo hoy se traslada al papel. Todo comenzó cuando leí Oscus de Judas, aquella frase rápida, lapidaria, como una condena sin apelación a los que desertaron de la guerra colonial. Pero el libro tenía una fuerza de denuncia tan grande que la irritación se atenuó y casi fue olvidada. Casi, hasta que el año pasado estaba oyendo su conversación con Lydie Salvaer, retransmitida por la radio France Culture, en la que Lobo Antunes reafirmó la misma idea, saltando del campo de la literatura al de la opinión. Después, en otra conversación, con María Luisa Blanco, conversas con Antonio Lobo Antunes, Don Quijote, vuelve a decir: «Sí, toda la gente iba a la guerra obligada, pero los militares del Partido Comunista no desertaban. Solo desertaban los intelectuales que iban a hacer revoluciones a los cafés de París. Y es muy curioso, porque volvían para los partidos de extrema izquierda y ahora están casi todos en la derecha», en la página 77. En la versión francesa de este libro, los cafés se transformaban en las plazas parisinas, pero la idea es la misma. Acompañando lo que escribe, está lo de que las novelas que se publican con mi nombre tienen cada vez menos cosas deliberadamente mías. Artículo de La muerte y otras niñerías en El País, 22 de mayo de 2004. Y cuando dice Antonio Lobo Antunes es otro, yo soy Antonio, lo dice en Conversas con Antonio Lobo Antunes, yo lo entiendo. Así, se me ocurrió la idea de meter una cuña en Antonio, a ver si la resuelve como Lobo Antunes. No voy a ridiculizarme con elogios inútiles. Para muchos de los que escaparon a la guerra, los libros de Lobo Antunes fueron fundamentales para asumir la relación con el pasado. Este desahogo es una prueba de la confianza que nos merece. Desertor, por tanto, como ya percibió, fue a mediados de los años 60. El salazarismo era todavía fuerte y partir así, dejarlo todo y a todos, no era fácil. Pero, ¿de dónde sacó Lobo Antunes eso de que solo desertaban intelectuales que iban a hacer revoluciones a los cafés de París? Quedó pasmado. En la época, eso era una letanía de la dirección del partido. La escoria tenía que sacrificarse a la llamada Revolución Democrática Nacional, para la cual los jefes estalinoides contaban con los militares. Pero eran pocos los que estaban al corriente de esas tácticas. Para la mayoría, se trataba simplemente de ir, o no, a hacer una guerra asociada a un régimen ya bastante odiado. Fuego y sangre, despelleja, mata y muere, mutilados, de espíritu y de cuerpo, con la distribución de medallas al fondo. Dice Antonio Lobo Antunes que nunca pensó en desertar. Vale, pero mucha gente lo pensó. A mediados de los años 70 había por Europa más de 200.000 desertores y refractarios a la guerra colonial. El número habla por sí solo. Gente de todos lados, de Campo de Urique, de Ollao, de Braganza, del barrio de la Ribeira y de Grandola. Estudiantes, obreros, pescadores, farmacéuticos, empleados de oficina, hasta militares de carrera y militantes del partido. Gente que decidió tomar una decisión por su propia vida, que rechazó aquella que ellos habían tomado nuestro nombre. Obviamente, los doctores que pudimos ver conspirando en los cafés de París eran una minúscula minoría. Ya en aquel momento, ese puñado de bichos seducidos por las luces del poder era sarcásticamente catalogado como los del Café de Luxemburgo. Hoy en esa ubicación está un Quick o un McDonald's, en un involuntario homenaje a la mediocridad de la política. La gran mayoría andaba en otras actividades menos nobles, asalariadas, pues había que sobrevivir. De aquellas aún no éramos ni europeos, apenas éramos una variedad de árabes. Muchos de nosotros éramos intelectuales, claro está, en el sentido de reflexionar sobre nuestro propio destino, insatisfechos con el estado del mundo. Doctores de café, no. ¿Qué fueron para los partidos de derecha? Algunos, es posible, pero la gran mayoría ni pensarlo. Muchos están mal, unos desilusionados, otros cínicos, otros todavía revoltosos a la espera de tiempos mejores. En fin, quería restablecer algunos hechos y me estoy alargando en explicaciones y memorias. ¿Y cómo es posible que Lobo Antunes ignore todo esto? Lobo Antunes siente una admiración muy especial hacia una gran señora del pasado, Rosa Luxemburgo. Fíjense que es un conocimiento común. En diciembre de 1968, en los rescoldos de otra gran fiesta, muchos de nosotros percibimos lo que Lobo Antunes descubrió más tarde, que el Partido Comunista de Portugal era una iglesia con su fe, sus tradiciones y su jerarquía autoritaria. Lo dice en Conversas con Antonio Lobo Antunes, página 191. En la confusión de aquellos tiempos, otro amigo, también desertor, y yo tradujimos el texto de Rosa Luxemburgo titulado Marxismo contra dictadura. Probablemente fue la primera traducción contemporánea al portugués sin subvención de la Gulbenkian. Mi amigo trabajaba en una fábrica Renault, yo en una empresa de limpieza. Era lo que se iba haciendo, sin la pretensión de dirigir revoluciones. Nada que ver con esos intelectuales de café. De aquella, la mayoría de los ejemplares del texto citado acabaron circulando por Lisboa. Sabe Dios en qué manos, quizá hasta por la de amigos suyos. Como recuerdo, le envió una fotocopia de la portada. No se lo toma mal, ya solo me queda un ejemplar. Unas líneas más sobre lo que su amigo oficial le decía. La aventura no irse, es quedarse. Nunca estuve de acuerdo. La decisión de partir no se tomaba por vivir una aventura, sino por una necesidad humana de rechazar el horror. Después, partir acababa también por ser una aventura. Y quedar tampoco fue una aventura para todos, está hoy más que probado. Finalmente, el 25 de abril unió las dos aventuras. Pero estoy convencido de que sin el éxodo de la juventud, la aventura de los militares no habría pasado del cuartel de Santarém. El rechazo de la guerra y el exilio expresaban el coraje de desobedecer, actitud que se había generalizado en la sociedad y que, justamente, permitió que la revuelta de los capitanes aconteciese. Historias extranjerizados, pensará Lobo Antunes. Mire que no. Había, en el acto de decir no a la guerra, mucha utopía y generosidad, ansia de justicia y de igualdad, de humanidad. Fueron los valores de nuestra aventura, que aún hoy andan rondando por ahí, en el espíritu de algunas de las personas anónimas que leen sus libros. Quizás un día, superada la mediocridad de los tiempos actuales, la sociedad portuguesa reconozca la deuda que tiene para con esos millares de jóvenes que tuvieron el coraje de decir no. Como usted sabe, la palabra no es poco recomendada en tierras lusitanas. Cuando Lobo Antunes hable de otra manera de los desertores de la guerra colonial, estaremos mejor. Todo esto no parece que esté muy relacionado con la literatura. Tiene, sí, que ver con el respeto de lo que fuimos y de lo que somos, con nuestra dignidad. Y, ¿habrá literatura que no tenga en cuenta estas exigencias de la vida? Agradecido por sus libros, reciba mis cordiales saludos. 5 de julio de 2005. Nunca se deste passo mesmo a sol. Nos campos prisioneiro da morte lenta, mas o teu inimigo é o de todos nós. Com a tua ajuda a nossa força aumenta, Gabriel. El rechazo de la guerra colonial, las políticas comunistas y la mentalidad autoritaria lusitana. Sobre el libro Exilios, testimonios de exiliados y desertores portugueses en Europa, 1961-1974, marzo de 2016, editado por la AEP 6174, Associação de Exiliados Políticos Portugueses, Rua Ilha de San Jorge, número 140, 3D, 2775-595, Cascabelos. Prefacio de Rui Bebiano, posfacio de Irene Pimentel. Contiene un CD con músicas de Tino Flores, grabadas en directo en Malmo, septiembre del 73, que es el artista con el que abrimos la emisión de hoy. Sobre el libro Exilios, editado por la Asociación... Exilios, editado por la Asociación de Exiliados Políticos Portugueses, es un libro oportuno y bienvenido. Contiene una veintena de testimonios de hombres y de mujeres, así como dos textos, de Rui Bebiano y de Irene Pimentel, que analizan y enmarcan históricamente lo que fue el gran movimiento de oposición a la guerra colonial. Se trata de un trabajo importante sobre este fenómeno que aceleró la crisis final del régimen salazarista y del sistema colonial portugués. No vamos a repetir aquí lo que ya fue abordado en otro artículo, pero, en pocas palabras, conviene recordar lo esencial. El rechazo de la guerra colonial se desarrolló a partir de mediados de los años 60 para transformarse en un flujo importante de desertores, refractarios y huidos a la inspección militar. Los números más recientes refieren más de 200.000 jóvenes que abandonaron el país. Espontáneo e informal, Ese movimiento tuvo consecuencias determinantes en el debilitamiento de las instituciones militares, que se verán forzadas a recurrir a un reclutamiento de oficiales no profesionales y formados con prisas, y también a una africanización de las tropas en los tres frentes de combate. La crisis de la institución militar fue un factor esencial en la revuelta de una parte de sus cuadros profesionales, en la formación del movimiento de las Fuerzas Armadas y en el putsch del 25 de abril del 74. En los frentes de combate, la desmotivación del ejército colonial alimentó con cuadros militares a las organizaciones nacionalistas y llevó, a largo plazo, a la independencia forzada, rápida y mal preparada de las colonias. Todos conocemos actualmente las consecuencias trágicas de esa evolución, que conllevaron tragedias suplementarias para los pueblos africanos. Cuando en 1957 el Partido Comunista Portugués abordó, por fin, con un atraso notable, la cuestión de la descolonización, la situación era ya explosiva y estábamos a escasos años del inicio de la insurrección armada nacionalista. 10 años más tarde, la cuestión de la guerra era central en la vida de la sociedad portuguesa y el descontento hacia el régimen cristalizaba alrededor de la inquietud con la guerra colonial, sobre todo entre la juventud. En 1964 se produce en el PCP una importante escisión marxista-leninista-maoísta. Uno de los desacuerdos fundamentales gira en torno a la coordinación entre el apoyo a los movimientos nacionalistas y la preparación de una insurrección armada en Portugal. En su revista teórica clandestina o militante, la dirección del PC se siente obligada a elaborar una nueva táctica, tratando de articular su visión de una revolución democrática nacional con la revuelta contra la guerra, que tomaba cuerpo en la juventud y en los sectores más combativos de los trabajadores. Al mismo tiempo, el partido insistía en la necesidad de crear una organización en el seno de las Fuerzas Armadas capaz de intervenir en la citada Revolución Democrática. El malabarismo táctico era una señal de las nuevas dificultades internas que vivía el partido, con la aparición de las fuerzas maoístas. Y el movimiento estudiantil de 1968 vino a reforzar aún más la fragilidad del partido ante la juventud. En la práctica, en lo que respecta a la actitud a tomar frente al rechazo a la guerra, la posición del PC era muy ambigua. El partido, reconociendo que la juventud no debía aceptar hacer la guerra por el régimen, preconiza y aplaude la deserción, pero, al mismo tiempo, desaprueba que sus militantes tomen la decisión individual de desertar, que debe de ser un acto colectivo y organizado por el partido. Decían, en la lucha contra la guerra colonial, los comunistas deben ir tan lejos como sea posible, inclusive hasta los frentes de batalla, siempre con el objetivo de aclarar a los otros soldados que no deben combatir, que no deben arriesgar la vida para defender los intereses de los monopolistas y de otros enemigos de la patria. Una posición que era, obviamente, difícil de asumir en la práctica del momento, tanto más cuando el gobierno de la guerra era ejecutado in loco por la PIDE, la policía política. Porque era muy difícil, en el marco de la institución militar y en tiempo de guerra, llevar a cabo una agitación que desencadenaba inmediatamente la represión y suponía un grave peligro para los militantes del partido, los cuales, una vez identificados, eran enviados a los frentes de combate más peligrosos. Era más un ejemplo de funcionamiento de un aparato burocrático que condicionaba la decisión consciente de sus miembros a los intereses de la organización. Muchos militantes del partido sufrirán en carne propia las consecuencias de esa táctica. El cuento de Mario de Carvalho, Era una vez en un alférez, de 1989, describe admirablemente estas absurdas vivencias, por las que pasó el propio secretario general del partido en la actualidad, Jerónimo de Sousa. En realidad, muchos simpatizantes, incluso algunos miembros del partido, rechazaron someterse a las instrucciones de la dirección, desertaron o no se presentaron a filas, se exiliaron individualmente y sin el apoyo de la estructura clandestina de la organización. Tan solo en un punto se mostró eficaz la línea del partido, en la infiltración de la jerarquía militar, que permitirá a algunos oficiales y sargentos del cuadro permanente ligados al partido tener más tarde un papel importante en la formación del MFA y el 25 de abril. Frente a esta actitud ambigua y absurda, las organizaciones maoístas, más ligadas a la juventud, optarán por otra línea política, que respetaba la elección individual y la revuelta contra la guerra. Los grupos maoístas incitaban a la deserción, a ser posible armada, tras el periodo de reclutamiento. Una vez más, la táctica tenía difícil aplicación en la práctica. Entre las organizaciones maoístas, la OCMLP, Organización Comunista Marxista-Leninista, creada en 1972, con su periódico Grito do Povo, se destacó en ese esfuerzo de politizar la oposición a la guerra, publicando el manifesto dos soldados portugueses, distribuido en los cuarteles cuando era posible. Son antiguos miembros y militantes de esta corriente los que están en el origen de la edición del libro Exilios. Tal como el PC, los maoístas perseguían un proyecto político en el cual procuraban integrar el movimiento informal de oposición a la guerra. El rechazo del servicio militar tenía motivaciones variadas que desaguaban todas en el fuerte caudal de esa oposición, que fue un movimiento con aspiraciones diversas. La oposición política partidista de la guerra fue una de sus componentes, importante pero no la única. Los maoístas militaban para politizar el acto de rechazo y transformarlo en un movimiento político. Ahora bien, si movimiento había, este era informal y escapaba de las organizaciones partidistas clandestinas. De alguna manera, la sobrepasaba por su dimensión y su dinámica. Los autores de Exilios asumen claramente la ideología política marxista-leninista de sus acciones pasadas y no pretenden hablar en nombre de todos los exiliados y desertores. Dicho esto, sería, a mi modo de ver, excesivo, así como equivocado, hacer una valoración exagerada de la actividad de los grupos políticos en el movimiento de rechazo a la guerra. Según mi experiencia, la gran mayoría de los desertores y refractarios, sobre todo tras los movimientos de los años 60 y a partir de los 70, se posicionaba políticamente, pero fuera de las estrategias y tácticas partidistas. Sobre todo en los países europeos, donde en mayo del 68 había liberado el arma de la crítica contra las organizaciones jerárquicas de naturaleza burocrática. El movimiento de los desertores y refractarios se mantuvo mayoritariamente informal y no estructurado. Fue siempre más complejo y diverso que el resultado de la militancia izquierdista, aun cuando ésta lo haya influenciado y reforzado. Exilios relata las actitudes de rechazo a la guerra, les da un contenido positivo, muestra cómo traducían el estado de descomposición del ya frágil favorable consenso al régimen y cómo tuvieron un papel determinante en la crisis de la institución militar y en sus consecuencias, hasta el 25 de abril. Rico es también el contenido de los testimonios, los trayectos vitales de los participantes, la descripción de las dificultades del exilio en las diversas sociedades europeas. Lo que viene una vez más a confrontar la mentira propagada de unos años a esta parte, que nos presenta a los exiliados como privilegiados. Por contra, sería desagradable que se hiciese una lectura heroica de estas experiencias, separándolas de las terribles vivencias que experimentaron muchos de los que aceptaron, por razones también diversas, hacer la guerra. Estoy convencido de que este trabajo sobre la memoria solo tendrá sentido si sirve para unificar las dos experiencias, la de la guerra y la de su rechazo, apoyando la exigencia de un debate abierto sobre las causas y las responsabilidades de la tragedia, así como sobre sus consecuencias en Portugal y en las antiguas colonias. Como es sabido, la gran mayoría de los que se sometieron a la guerra no eran favorables al régimen ni al sistema colonial. Para explicar esta sumisión existen, por cierto, otros factores que no son los de la adhesión política al régimen, en particular la estructura conservadora de la sociedad portuguesa y de sus valores. Abordamos aquí un aspecto particularmente importante que ha sido poco o nada discutido: la naturaleza autoritaria y rígida de la mentalidad social en el espacio portugués, marcada por la especificidad de una historia ancestral violenta y de casi medio siglo de régimen totalitario. Los valores autoritarios fueron el cemento del fascismo lusitano y estuvieron también presentes en la ideología y en el funcionamiento del aparato del PC e, inevitablemente, de las organizaciones marxista-leninistas que nacerán en su seno. La bolchevización forzada del Partido Comunista Portugués en los años 30-40 y la consecuente eliminación de las tendencias anarcosindicalistas que continuaban vivas en el espíritu y en las prácticas de los militantes constituyó una normalización autoritaria de lo que había de emancipador en la sociedad. Que solamente la pujanza libertaria y apartidista de después del 25 de abril hizo momentáneamente renacer. A propósito de ello, me gustaría acabar con una reflexión personal que compartí en su momento con camaradas y compañeros de exilio, a saber, el extraño hecho de individuos en ruptura con el régimen fascista que eran seducidos por figuras, regímenes y proyectos totalitarios de color y bandera diferente, siendo, no obstante, igualmente inicuos y opresores. En Exilios hay algo que testimonia esta extraña singularidad. Me refiero al apartado Los libros que leemos, tres páginas donde los autores reproducen algunos de los títulos de sus bibliotecas de la época del exilio. La galería de autores es, más que nada, una colección de jefes responsables de crímenes de masas que dejaron una marca indestructible en el siglo XX y en la derrota definitiva del comunismo de Estado. Fidel Castro, Kim Il-sung, Mao Zedong, Le Duan, Dimitrov, Joseph Stalin, Enver Hoxha y otros familiares más o menos afines. Lo sé. En las baldas de las estanterías, medio avergonzados por las malas compañías, están Jerry Rabin y Rosa Luxemburgo. Pero con esto, de repente, somos aspirados por el túnel de los horrores del pasado en el cual siempre nos esforzamos por no entrar. Lo que eleva de nuevo el interrogante de la relación entre el acto consciente y libertador de decir no a la guerra y a la sociedad y su integración en actividades políticas partidistas que defendían el proyecto mortífero y opresor del estalinismo. En la distancia, me parece todavía más claro que esta integración constituyó una negación de las generosas motivaciones plasmadas en los testimonios que podemos leer en Exilios. ¿O es que estamos todavía, como un fado lusitano, ante el peso de esa mentalidad autoritaria que tan eficazmente nos tiene bloqueado el camino de la emancipación? Tires d'espingarda contra el teu explorador. Un, dos y tres, era una vez un soldadinho de chumbo. Pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, alerta. Pelo pão que nos rouba a burguesia, que nos explora nos campos e nas fábricas, os trabalhadores hão de um dia recuperar o poder e a mais-valia. Abaixo a exploração pelo pão de cada dia, pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, alerta, pela paz do povo de Portugal. Bueno, entraremos ahora con la segunda parte de esta misión de Anábasis en la tarde del 9 de mayo, en la que nos ocuparemos en la lectura de un texto de Julio Enríquez, Portugal, otra revolución traicionada, un texto que rescatamos por su valor y por su rareza también, de la revista Negaciones, que publicó unos pocos números durante los años de la transacción democrática en España. Este concretamente forma parte del número 5 de la primavera de 1978. Y pela libertad, alerta, alerta, às armas, às armas, alerta. Julio Enríquez no es otro sino el director de la revista donde se publicó el texto que leíamos antes, Flauta de Luz, de la que tenemos algún número en la biblioteca de Radio Cuca, y como quedó expuesto en la grabación anterior que dedicamos a Portugal, participó, entre otras iniciativas, en el periódico, librería y colectivo Combate, que durante el proceso revolucionario peleó por la autonomía obrera. Este breve texto, fechado en septiembre de 1977 y traducido por Marisa Delgado, constituye un balance sin concesiones de la Revolución de los Claveles. Hay que darle las gracias al hijo del agobio, compañero de esta radio, que está aquí sentado a mi lado comiendo chocolate, que nos enseñó este texto de la que empezamos a zambullirnos en el meollo portugués. Curiosamente, yo tenía la revista desde hace bastantes años, pero o no lo había leído, o no me había parecido un texto significativo, o directamente pues no recordaba nada. La revista Negaciones se publicó, como decía, durante los años de la transacción en España y fue una de esas revistas de la más o menos vaga movida autónoma en nuestro país. La verdad es que es una revista bastante rara, muy, muy de batiburrillo. Estaba dirigida por Fernando Ariel del Val, que de aquella publicó algunos trabajos así sobre autonomía obrera y marxismo, que se pueden encontrar fácilmente por internet. Y en la revista publicó gente como Eduardo Fioravanti, Paul Matic o Frank Minch, por citar algunos nombres conocidos. Recuerdo una apreciación de Miquel Amorós en un texto en la que apunta que revistas como esta aportaron más confusión que otra cosa en un momento histórico que necesitaba de la mayor clarificación posible. Bueno, se comparta o no este juicio, si estáis interesados en haceros con algún ejemplar de esta revista, que tenía formato de libro, se puede adquirir fácilmente por internet, o si os cae a mano en los puestos políticos de, por ejemplo, de Tirso de Molina los domingos en Madrid. Yo tengo 6 números, que creo que son todos los que salieron. Paso ya a leer el texto. Foi José Mário Branco e o extraordinário sucesso da sua mensagem. Na sequência deste primeiro encontro livre da canção popular, José Afonso. Este breve artículo no es más que una exposición sumaria e introductoria de ciertas cuestiones planteadas por el caso portugués, ahora caído en el olvido. Concretamente, la Constitución Real del Proletariado no se ha abordado en absoluto, cuando hay que tenerla presente para comprender la debilidad de sus exigencias. Sería sin duda útil volver sobre esto, principalmente para aprender desde más cerca el estado del movimiento social en un país que tiene todavía núcleos de subdesarrollo importantes, los cuales interfieren de modo significativo en las posibilidades de lucha de las fracciones más modernas de los trabajadores de la industria. Es sabido que después de la Revolución Rusa, el tema de las revoluciones traicionadas ha ocupado un lugar importante dentro de la práctica teórica. La Revolución Portuguesa no ha sido una excepción. La ideología de la traición, oscurecedora por definición del proceso real, se arrastra siempre tras los gritos de victoria lanzados demasiado a prisa por gentes obnubiladas por las formas que puede tomar este mundo, bastante cansado, sin embargo, de modelos. Además, esta ideología solo se aplica por la permanencia, en el seno de las organizaciones políticas de extrema izquierda, de tendencias de tipo jacobino que no encaran más que en términos políticos el movimiento social. Una de las primeras medidas legales adoptadas por el nuevo poder político que siguió a la caída del Estado Corporativo Portugués en 1974 fue la consagración del 1 de mayo como Día del Trabajador, o Día del Trabajo. Tal medida no era ambigua, no hacía sino consagrar oficialmente el elogio del trabajo asalariado, al cual el mismo proletariado no era extraño porque también lo asumía, por la evidente debilidad de su movimiento de negación revolucionaria. Este elogio del trabajo alienado ha sido inaugurado en Portugal a través de la institucionalización por el Estado o por el aparato militar que en ese momento lo reemplazaba, de la festividad nacional del 1 de mayo no fue una iniciativa que se haya mostrado por encima del clima social y de las aspiraciones vividas en el seno de los movimientos de trabajadores post 25 de abril del 74. En realidad, y a pesar de un periodo de luchas bastante intenso, durante el cual gran número de asalariados se destacó del grupo tomando iniciativas espontáneas de una cierta imaginación subversiva, el contenido de estas luchas no ha podido mostrarse nunca como una amenaza para los cimientos de la sociedad capitalista portuguesa, es decir, para el trabajo asalariado. Las reivindicaciones formuladas eran prácticamente todas de reestructuración, de adaptación del sistema capitalista a un Portugal con nuevas relaciones de fuerza, opuestas ya al administrativismo inmovilista corporativo que era descendiente directo del Estado Novo, prohibición del sindicalismo, pero no todavía a la producción misma, al capitalismo mismo. Los huelguistas han hecho el elogio permanente del trabajo, o lo han aceptado, a pesar del radicalismo alcanzado por ciertas formas de lucha, no controladas por los sindicatos o los partidos políticos, y en las que los trabajadores se manifestaban de modo autónomo. Lo que era fundamental en las reivindicaciones del proletariado era vender la fuerza de trabajo a un precio más elevado y en mejores condiciones de utilización, lo cual, además, ocurría frecuentemente con violencia, puesto que las condiciones políticas precedentes eran notoriamente bastante diferentes, y la patronal, demasiado habituada a tener a sus espaldas varios policías, no estaba nada preparada en su mayoría para tal irrupción reivindicativa obrera. Así, algunos patronos incluso se suicidaron. El clima emocional del momento, por otra parte, y el hecho de que se creyera francamente posible ir victoriosamente adelante en este movimiento, el cual pues tendería a radicalizarse siempre, se prestaba poco a los análisis fríos sobre el contenido de lo que se desarrollaba realmente, en cierto modo porque este movimiento estaba en marcha hacia lo desconocido. Y sin embargo, menos de un año después, era ya visible que se trataba, por parte del proletariado, de una exigencia de sobrevivir mejor en el marco del capitalismo, y no de una exigencia de su abolición. Porque es forzoso ver cuál es el meollo de esta realidad. La exigencia de la abolición del capitalismo y de la creación de otra sociedad comienza, en sus manifestaciones prácticas, por la negación del trabajo alienado, siendo esta la base, la carcasa de acero, el firme cimiento del sistema capitalista. En efecto, la liquidación del trabajo forzado es una de las primeras medidas que expresan la realidad del movimiento revolucionario, en palabras de Radjev. En ausencia de tal negación, todo movimiento, a pesar de la violencia que puedan expresar sus formas de lucha, solo puede colocar al movimiento capitalista ante la necesidad de reestructuraciones, las cuales pueden principalmente conducir a que sectores del sistema actual sean dirigidos o gestionados por los mismos explotados. Es significativo que incluso en las fábricas punta de Margem Sul, Lisboa, allí donde el proletariado posee una mayor suma de experiencias, comprendidas las de la participación implantada por el capital modernista al final de los años 60, como un CUF, los obreros no hayan aportado una crítica, siquiera sumaria, de los fundamentos del capital, comenzando por el trabajo forzado moderno, y por el contrario, se hayan limitado siempre a una crítica cuantitativa relativa a los aumentos salariales o a las condiciones más penosas de trabajo. Más todavía, las únicas alternativas formuladas por ciertos sectores obreros han sido aquellas ligadas a las alternativas enfrentadas a partir del aparato del Estado o de los estados mayores políticos que tenían al menos un pie en el estribo estatal, alternativas dirigidas a una reconversión de ciertas producciones concretas, por ejemplo, la transformación de fábricas de montaje de automóviles en fábricas de montaje de tractores o de producción de aparatos electrodomésticos, como pasó en 1975 durante el consulado del PC. La debilidad práctica del movimiento proletario está normalmente ligada a las ilusiones que alimenta, a las carencias teóricas que demuestra. Prácticamente, como 1911, después de la caída de la monarquía, se podrían aún escribir estas palabras de Neno Vasco, un militante anarquista. La cuestión social solo se manifiesta débilmente. Los obreros de las ciudades y los artesanos de las villas se dejan coger por las promesas democráticas. Débil, pues, en sus perspectivas contra esta sociedad, a la que todavía asediaba, aunque bastante mal, a la vista del contenido ampliamente capitalista de sus reivindicaciones. El movimiento proletario post 25 de abril pedía más, pero no exigía el final de la vida alienada. No podía hacerlo porque no disponía aún de tal clarividencia y de tal fuerza. Esta es la razón por la cual se ha echado muy rápidamente en los brazos del viejo providencialismo, que lleva a esperar de un gobierno, de una simple transformación política, la solución de todos los problemas sociales, el remedio de todos los dolores particulares, nuevamente en palabras de Neno Vasco. La fuerza de que ha hecho uso el movimiento social en Portugal después de la abrilada exultante ha sido meramente reivindicativa, aumentos y disminuciones de lo que ya existía. En esta lucha coyuntural, sin embargo, expresaba su debilidad estratégica y se ha visto, pues, más o menos rápidamente integrado por las fuerzas de la política profesional o por las que aspiran a ella. aconsejado por los pastores políticos de las diferentes camarillas, para quienes los trabajadores no son más que un rebaño al que se debe atraer o reprimir según las circunstancias. Una debilidad tal no es por supuesto absurda. No se podía esperar de un movimiento social relativamente pobre, en su inexperiencia de casi medio siglo y en extensión y profundidad, que por la acción de un golpe militar llevado a cabo con éxito llega a transformarlo todo. Por otra parte, y esto tampoco hay que olvidarlo, este movimiento de lucha se ha visto, en momentos importantes de su evolución, combatido, comprendida la amenaza de las armas, en su proceso de generación espontánea, por los aparatos políticos y militares que eran entonces fuertes, los cuales lógicamente buscaban, muy a menudo con éxito, encuadrarle para dirigirlo, siendo esta su función. De todos modos, el movimiento no ha podido nunca ser lo bastante potente para proclamar, con resultados visibles y explícitos, lo que han sabido afirmar los huelguistas del Jornal do Comercio en un momento dado. Lo que interesa al PCP es controlar a los trabajadores y no darles la iniciativa. Lo que interesa al PCP, como a todos los demás partidos jerarquizados y de cúpulas, es constituirse legalmente como empresa para, en el momento querido, distribuir las plazas de poder a sus comités y jefes de servicio, dejando a sus militantes la ejecución de una nueva moral dominante, después de la cual el trabajo de unos y los privilegios de otros será la consigna. 60 años de historia se han escrito a la vista de esta tesis, los que vienen de la Revolución Rusa en nuestros días. Y no es este el lugar para hablar de ello. Se debe únicamente subrayar a este respecto lo que sigue. El movimiento de los trabajadores, del Jornal do Comercio, es un movimiento autónomo. Así ha comenzado y así terminará. No hemos necesitado ningún partido para desencadenarlo y no lo necesitaremos para continuar. Mata a bicha que está bem cheia, morde-lhe a perna fina. Corta a língua por a traqueia, que ela estrebucha ainda. Mientras que el año 1974 fue el tiempo de la espontaneidad reformadora del movimiento capitalista en Portugal, tratando de ir más allá, en virtud de la ausencia del Estado, entonces enfrentado a una difícil recomposición, el año 1975 fue la tentativa, bastante segura de sí misma, de dirección y de control, por parte de los que aspiraban al nuevo Estado revolucionario, entre comillas, de los movimientos reivindicativos y de su inflexión en un cierto sentido, capitalismo estatal vía batalla de la producción. En cuanto a 1976, el año 3 de la Revolución, ha sido ya, para el movimiento obrero, el tiempo de la miseria explícita, afirmada a través del recurso sistemático, en prácticamente todos los conflictos de trabajo, a las instancias estatales para la resolución de los problemas de salarios, de riesgos de quiebra, de derechos conquistados y no satisfechos, de no cumplimiento de contratos colectivos. De tal manera que en un momento dado, hacia el final del año, el primer ministro Soares ha debido, naturalmente haciéndose el tonto, aconsejar a los trabajadores no depender tanto del Estado y resolver sus problemas directamente con sus patronos. Este aspecto, más reciente, debe ser subrayado, a pesar de que desde el principio esté presente. En efecto, a lo largo de todo el año 76, ha sido visible que el movimiento social de los trabajadores ha llamado, bien al gobierno, bien a las instituciones estatales paralelas, Consejo de la Revolución, militares, Presidente de la República, Parlamento, Ministerio de Trabajo, para que hagan aplicar la Constitución, documento notable por su mistificadora demagogia de izquierdas. Su aislamiento se ha mostrado así palpable, sin posibilidades de llamar a la clase, porque ésta, por sí misma, no puede responder en términos de solidaridad operante, más que para subvertir. Los trabajadores lanzaron sus llamadas a la dirección, civil o militar, del movimiento capitalista. El conjunto de los trabajadores llama, a partir de su empresa y sin abandonar su terreno, a la resolución de los problemas de su empresa, subrayando siempre las posibilidades, reales o hipotéticas, de una mejor rentabilidad y de una administración más eficaz, afirmando para esto que la empresa tiene futuro, que no debe pues ser abandonada, que hay que invertir en ella, etc. Esta debilidad debe compararse con otra precedente o simultánea, la de la ausencia permanente de una perspectiva internacional de lucha. Incluso cuando el movimiento reivindicativo se mostraba fuerte, no trató prácticamente nunca de ensancharse, de mirar hacia el exterior, buscando contactos de lucha con trabajadores de otros países, de las multinacionales, por ejemplo, pero también con los que luchaban al lado, los huelguistas españoles. La perspectiva, bastante ingenua, era la de la construcción de un Portugal mejor. El discurso era poco más o menos el mismo que el del Estado y de sus facciones divergentes. Después de un periodo parecido, las ilusiones en cuanto a la potencia revolucionaria del movimiento proletario en Portugal tienden a tomarse por lo que no han dejado nunca de ser. En 1977 es quizá la frustración lo que domina, incluso al nivel de los militantes izquierdistas, todos estalinistas, digámoslo de paso, o sino trotskistas. Los ilusos irreductibles, una vez más, se encuentran al lado de los ideólogos de izquierda y de extrema izquierda, para quienes la clase obrera representa una entidad mítica, una especie de deus ex machina y el objeto reiterado de un culto de tipo religioso. El movimiento proletario ha debido pasar por ahí, ha debido pasar por la experiencia de la demagogia y de la mistificación demenciales, aparecidas y organizadas mientras tanto, puesto que éstas, incluso en crisis, no pudieron ser demolidas. Contrariamente a la afirmación de Jaime Semprún, no ha habido guerra social en Portugal. Gianfranco Sanguinetti cae en la misma exageración en una nota de su inolvidable Rapporto Verídico sobre la última oportunidad per salvar el capitalismo en Italia, cuando dice que si se quiere ver realmente la teoría situacionista en acción, basta con ir a las fábricas portuguesas. Lo decía en el 75. Después del Partido Comunista y de los militares, es el Partido Socialista quien está ahora en el cielo del Estado. Después de él, vendrá quizás la derecha. Desde este punto de vista, Portugal no hace más que adaptar sus estructuras políticas a las expresiones de su cuerpo social. Septiembre de 1977. Ela só pra coste à beira, dá-lhe com os pés à bruta. Ninguém topa que é cuspideira, salta-lhe pra garupa. Ai, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé. Ai, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé. Ai, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé. Bueno, pues hasta aquí todo lo que queríamos traer para esta edición número 131 de Anábasis. Colgaremos todos estos textos próximamente y nada, en dos semanas compareceremos de nuevo ante los micrófonos. Os dejamos con estas melodías del primer encuentro libre de la canción popular en Portugal en el 6 de mayo del 74. Salud, hasta pronto. Para não ceder a Cristo. Ai, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé. Ai, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé. Ai, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé, ai, lé.